en Honduras. Este 28 de junio se cumplieron 7 años del golpe de Estado que derrocó al presidente José Manuel Zelaya Rosales en Honduras. Analistas y dirigentes populares traen a la mesa del debate las debilidades del movimiento social y popular y el retroceso en materia de democracia electoral como las principales pérdidas del pueblo hondureño en estos últimos 7 años. La información con Yolani Pérez. Saludos a ustedes, amigos y amigas, que nos están escuchando a través de la revista informativa Voces Nuestras. He sido secuestrado a la fuerza, con violencia, con brutalidad. Ese secuestro es zarpazo al país. La Fuerza Armada lo único que hizo fue cumplir con su deber constitucional. Esta semana se cumplieron 7 años del golpe de Estado en Honduras. Ese 28 de junio de 2009, el movimiento social y popular logró la capacidad de consenso y articulación. El Frente Nacional de Resistencia Popular sacudió a la sociedad hondureña frente a la oposición a la ruptura constitucional. Sin embargo, cayó preso de las telarañas de sus logros. Así lo dice el sociólogo Eugenio Sosa. Porque un logro fue avanzar en producir un partido que hiciera oposición al bipartidismo. Eso fue importante. Pero luego quedó atrapado en esa telaraña. Pareciera que construye una telaraña para avanzar, pero luego queda atrapado en ella. Yo creo que eso es un tema pendiente de reflexión, no desde la academia, sino más bien desde el interior del movimiento social y popular, para realmente repensarse a sí mismo en la relación con los partidos políticos, aún con aquellos que se denominan de izquierda y progresistas. Estos años posgolpe de Estado, el primero en el siglo en América Latina, el modelo neoliberal y capitalista se ha fortalecido y se continúa impulsando desde el gobierno de Juan Orlando Hernández y su plan de reelección. Así lo dice el dirigente sindical y popular Carlos H. Reyes. En esencia es una de las cuestiones centrales y a partir de ahí tenés una serie de cuestiones derivadas que lógicamente tienen que ver con consecuencias como corrupción, con consecuencias como falta de atención en los hospitales, con consecuencias de problemas educativos, como consecuencias de leyes que tienen que ver con el empeoramiento de las relaciones de trabajo, porque en este país algo así como el 70% de los trabajadores ganan el salario mínimo, pero a la mayoría de ellos ya no se les paga por la ley de empleo temporal por hora. Porque con ese tipo de mecanismo, lo que están haciendo es enriqueciéndose más los capitalistas. Aunque el golpe de Estado atacó frontalmente al bipartidismo en Honduras, no se puede negar que el país se enfrenta retrocesos en materia de democracia electoral. Prueba de ello es la falta de legitimidad de los últimos 2 periodos del Partido Nacional. Escuchemos al analista Gustavo Irías. 2 partidos, como es Libertad y Refundación y el Partido Anticorrupción, que surgen y participan por primera vez en el 2013, nunca reconocieron los resultados de las elecciones de noviembre del 2013 y hay serios cuestionamientos en cuanto a que las reglas del juego que están establecidas para la lucha electoral no son equitativas, no son competitivas y no aseguran resultados creíbles y transparentes. Por otro lado, ha habido un gran retroceso en cuanto al tema del papel de los militares que habían sido subordinados al poder civil en los años 90, se han convertido en nuevo actor central en la conducción del Estado. Luego de 7 años del golpe de Estado, los movimientos sociales y populares tienen un enorme reto: saber acompañar las demandas y reclamos de la ciudadanía, quienes piden respeto a los derechos humanos y la dignidad de sus vidas. Desde Radio Progreso en Honduras y para Voces Nuestras, un informe de Yolani Pérez.